Ella es secretaria general del gremio de panaderos. Cecilia, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo andás? Hola, Mauro. Buen día a toda la audiencia de Radio Kermés. Bueno, Mauro, en primer lugar, hacer una pequeña corrección con respecto a este informe. Sí. Cuando se habla de la cifra de 14.000, refiere a 14.000 pymes que se han cerrado, ¿sí? De esas 14.000, se refiere a 1.700 en lo que es panaderías. Ah, es un informe más general de las pequeñas empresas, incluidas ahí también las panaderías. Exactamente. No son solo panaderías. No son solo panaderías cuando hacemos referencia a las 14.000, ¿sí? Bien, perfecto. Es una referencia en base a las pymes. Bien, bárbaro. Bueno, centrémonos en la parte de panadería, que es lo que nos interesa, y también sos parte de un gremio que aglutina a trabajadores de las panaderías. ¿Cuál es la situación, por lo menos acá en la provincia de La Pampa? En la provincia de La Pampa, en los relevamientos que hemos hecho en conjunto con la Secretaría de Trabajo de Provincia y Nación, no hemos tenido relevamientos de cierres de panaderías aún, ¿sí? Bien. No descartamos que eso pueda llegar a suceder, pero no hemos tenido relevamientos de cierres de panaderías. Sí, de panaderías que se han mutado a lugares quizás más pequeños, en cuanto a los costos de alquileres. Bien. Que se han elevado muchísimo los costos de alquileres, de energía, gas. O sea, se han ido de la parte más urbana a un lugar un poco más alejado del centro, por ejemplo. Exactamente, exactamente. Ajá. ¿Y eso no por las qué? Grandes empresas. Por una cuestión de costos. Únicamente básicamente, costos. Básicamente de costos, que es la parte más importante. Claro. Hoy el panadero trata de solventar lo que son los salarios, mantener las fuentes de trabajo, que los salarios de un panadero no son altos como en ningún rubro. ¿Cuánto gana un panadero o una panadera, un trabajador de las panaderías? Y aproximadamente 950.000 pesos. Bien. De hecho, ahora se acordó una nueva paritaria que es bajísima también. La verdad que los sueldos son muy mínimos, no alcanza. Claro. No alcanza. Y sobre Pero todo, a eso le tenemos que sumar también la carga social que también el empleador tiene sobre ese salario de ese trabajador. Claro. Que también es otra parte importante, sobre todo para el empresario, para el dueño. La cosa es que el trabajador recibe eso y gana eso de bolsillo. Con eso se tiene que arreglar, tiene que aguantar el mes. Cosa que se hace imposible porque se necesita mínimamente entre 1.000.000 y 1.400.000 pesos para no caer en la pobreza. Exactamente. Hoy los alquileres están altísimos. La verdad que es un salario que no nos alcanza. Uh-huh. Subsistimos, pero no. Y muchos trabajadores, te encontrás con trabajadores que tienen otros trabajos por fuera de las panaderías, porque no nos alcanza el salario. Esa es la verdad. Y el trabajador de panadería, el que está haciendo el pan, que habitualmente lo hace durante la madrugada, durante el día, ¿hace otro trabajo? Sí, muchísimos. Muchos trabajadores optan por otros trabajos. Claro. Y te preguntaba, Cecilia, no hubo cierres, pero sí esto de cambiar de lugar. Esto tiene que ver básicamente porque hay poco consumo. La gente ha dejado de comprar en las panaderías. Si no, esa panadería, si siguiera vendiendo más o menos como lo hacía hasta hace un año y medio atrás, se podría mantener en ese lugar. Hay muchísima baja del consumo. Inclusive se tratan de mantener los precios. Porque si vos tenés que aumentar el pan, la factura es algo que bajó el consumo en un 70%. 70% bajó el consumo de facturas. ¿Cómo? 70% bajó el consumo de facturas. Sí, aproximadamente. Sí. Hoy consumir facturas es una especie de lujo que nos damos, que ya no nos podemos dar. Antes era habitual encontrar a alguien que te diga, nos reunimos el domingo, yo llevo las facturas. Ahora ya no existe más eso. Ahora no se compra una docena de facturas, vas y compras por unidad. ¿se entiende? La compra, igual que el pan, ya no te piden un kilo de pan. O sea que un trabajador hoy en día o una trabajadora, lo mínimo que podría sentarse a tomar unos mates con facturas no lo puede hacer. No, ya eso es un lujo. Ya eso es un lujo. Y el tema está en que justamente no aumentan los salarios y la rueda de consumo no se activa. Quien consume es el trabajador, y si vos no aumentás los sueldos a los trabajadores, es imposible que haya consumo. Claro. Nosotros, te cuento, Cecilia, estamos haciendo toda una especie de relevamiento por distintos sectores para saber cómo están. Pasamos desde los gastronómicos a los de la construcción a otros sectores. Ahora estamos hablando con los panaderos y a todos les preguntamos más o menos lo mismo. ¿Un trabajador panadero se puede dar el lujo de poder sentarse a comer una docena de factura con algunos mates? Algo básico y sobre todo parte de un derecho humano. De decir, me quiero sentar a disfrutar un poco de lo que yo mismo hago con mis manos para poder disfrutar con mi familia, con un grupo de amigos o de amigas. ¿Eso hoy lo puede hacer un trabajador o es un lujo, como decís vos? Sigo sosteniendo que es un lujo, por así decirlo. No. Antes era habitual que un fin de semana salías nosotros aquí en Santa Rosa, ir a la laguna, comprar unas facturas previamente. Ahora ya eso no existe. Lo haces una vez cada tanto. Inclusive muchos optan por hacer la panificación en su propia casa. Claro, como para ahorrar un poco. Sí. Bien. Sí, así mismo es. La verdad que el panorama es sombrío, o sea, por lo menos lo que en general estamos todos los trabajadores iguales, ¿eh? No es que podamos decir que hay un gremio, que bueno, no, porque a la hora de homologar las paritarias, Nación no te las homologa por más de un 9%, un 10%, que es ínfimo. Es ínfimo a la hora de costear todos los gastos que uno tiene, de alquiler, de energía, los servicios aumentan constantemente. Los servicios, los impuestos, es algo que aumenta constantemente. Sí, los servicios básicos no están incluidos dentro de todo el relevamiento que hace el INDEC o el IPC, porque se centra únicamente en el consumo, en alimentos, en bebidas o en algunas otras cuestiones que tienen que ver con, qué sé yo, con las compras de materiales, didácticos de la escuela o para alguna otra actividad. Pero todos los servicios, incluidos también alquileres, no están siendo analizados a la hora de decir, esta es la inflación. Digo, porque el gran problema de hasta hace un año y medio era la inflación altísima. Ahora la inflación se mantiene, en algunos meses aumenta o tiene algunos picos, pero ya el problema no es la inflación, sino los costos que uno tiene que pagar durante todo el mes y que se va una parte importante del sueldo. Exactamente. Te diría que más de la mitad del sueldo se te está yendo en servicios, en impuestos, en alquiler. Uh-huh. Y claramente que no está incluido y que es una cifra ficticia. Lo que nos marcan es una cifra ficticia. ¿Y por qué crees que esto se fue de las manos así para los trabajadores y trabajadoras? Digamos, de tener un mínimo de lujos de poder comer unas facturas a un año y medio de este gobierno, hoy en día ese lujo pasó, ese pequeño derecho que teníamos los trabajadores se convirtió en un lujo. ¿Qué pasó en el medio? Es que justamente es un gobierno de casta. No piensan los trabajadores, justamente. Está en contra de los trabajadores. Atenta contra los trabajadores este gobierno. Uh-huh. Lamentablemente, digo, porque los trabajadores no pueden hacer más que sobrevivir en un momento así. Subsistimos, nada más. Nada más. Es hoy pensar en tener una vivienda propia. No hay políticas para con el trabajador, todo lo contrario. No, nosotros que trabajamos todos los días, no podernos dar el lujo, como anteriormente lo mencionabas, darnos el lujo de consumir lo que nosotros mismos producimos. Es totalmente un atentado contra el trabajador. Y si esto sigue así, digamos, si no hay un cambio de rumbo o un golpe de timón en las políticas nacionales, por lo menos el rubro de panadero, ¿en qué va a quedar? A ver, nosotros en general, los argentinos, somos grandes luchadores, hemos tenido un montón de batallas y somos resilientes. Siempre digo lo mismo, nosotros los argentinos somos resilientes, somos de reinventarnos también. De hecho, en lo que es panadería, te encontrás con panaderías que han optado por reinventarse con nuevas producciones, ya sea sangucherías, productos sin TAC. Siempre nos estamos reinventando. Te encontrás con un montón de panaderías que tienen un café al paso, que tratan de sobrellevar la situación. Y confiamos y estamos esperanzados de que vamos a salir adelante. ¿Y de qué forma? Nosotros, es como yo recién te decía, siempre tratamos de reinventarnos. De hecho, nosotros como sindicato siempre tratamos de llegar a un diálogo siempre con la parte empresarial, porque nosotros lo que básicamente fomentamos es que no se cierren las fuentes de trabajo, ¿sí? Entonces te encontrás con ciertos empleadores que te dicen, bueno, mira, voy a tomar este trabajador por tantas horas, nosotros te damos un tiempo para que vos nos registres, porque hay un grave problema en nuestro sindicato, que es el trabajo irregular que tenemos. Nos hemos encontrado con muchos trabajadores informales. Trabajo en negro, ¿no? Exactamente. Ajá. Nos hemos encontrado con muchísimos comercios con trabajadores en negro. En situaciones insalubres también, que por eso mismo te decía anteriormente que hemos salido a hacer trabajo de inspección con la Secretaría de Trabajo, el Ministerio de Nación, para tratar de revertir toda esta situación. No queremos, como te decía, nosotros lo que tenemos que cuidar es la fuente de trabajo, pero no podemos permitir ciertas situaciones con respecto a los trabajadores. Uh-huh. Nosotros estamos en esa lucha constante. ¿Y que eso siempre, lo entiende el patrón, lo entiende el propietario de la panadería? Tenés empleadores que son muy buenos, que son comprensibles y que admiten quizás su error. Te dicen, mira, no estoy en estos momentos en situaciones como te encontrás con otros, que son grandes empresas y que es inadmisible de que tengan los trabajadores en negro. Son empresas con muchos trabajadores y te encontrás con muchos trabajadores en negro. Entonces, tenés de los dos lados. Tenés aquel empleador de que, bueno, sí, voy a hacer mi gran esfuerzo, porque como te decía, no es solamente el salario del trabajador, sino las cargas sociales también, que son altísimas. Y tampoco hay políticas subsidiarias para con las pequeñas empresas, que eso debería existir también, porque los costos son altísimos. Mantener hoy una panadería tiene un costo grandísimo. En ese sentido, te estaba escuchando, Cecilia, y claramente este gobierno no gobierna para los trabajadores, pero tampoco para el empresario. Digo, porque muchos empresarios confiaron en que este gobierno iba a cambiar lo mal que se estaba haciendo las cosas hasta el 2023. ¿Y sí. ahora qué? Sí. No hay políticas. No hay políticas para poder revertir esta situación. Es como te decía, si no aumentan los salarios, no va a haber consumo. Claro. Eso es algo básico. Uh-huh. No, ¿cómo devolvés ese dinero? ¿Cómo entra ese dinero a la pequeña empresa? Imposible. Cecilia, muchas gracias por tu tiempo con Radio Kermés y más vale si quedó algo por decirte, te estamos escuchando. Decirle a todos nuestros compañeros que estamos trabajando constantemente con ellos, recibiéndolos en nuestra sede sindical, sitio en calle Salta 572 de la ciudad de Santa Rosa, como así también tenemos una página de Facebook, Sindicato Panaderos La Pampa, donde también se pueden comunicar compañeros del interior. Es un sindicato que recién nos hemos hecho visibles, por así decirlo, si bien nosotros estamos haciendo nuestro trabajo de inspección en los pueblos del interior, pero también tenemos un territorio extenso que abarca la provincia de La Pampa, en los cuales algunos lugares no hemos podido llegar, por eso también agradezco el espacio que me da siempre Radio Kermés, para poder informar también la situación a nuestros compañeros. Gracias de nuevo y más vale que estamos en contacto para lo que sea necesario. Muchas gracias, Mauro. Gracias por el espacio. Muchas gracias. No, por favor. Cecilia Cejas es secretaria general del gremio de los panaderos. Dijo acá en Radio Kermés que hoy en día comprar facturas es un lujo.